List number 14. Él es médico. He's a doctor. Sus pacientes son personas normales. His patients are normal people. Son como tú y yo. They're like you and me. Yo no soy como tú. I'm not like you. El mundo es grande. The world is big. Europa es un continente. Europe is a continent. No son necesarios. They aren't necessary. ¿Cuáles son los míos? Which ones are mine? Los tuyos son los que están en la mesa. Yours are the ones on the table. ¿Es esta la respuesta? Is this the answer? Son muy inteligentes. They're very intelligent. El hijo del señor Moreno es alto. Mr. Moreno's son is tall. Hace frío. It's cold. Hace calor. It's hot. Hace fresco. It's cool. Hace viento. It's windy. Está lloviendo. It's raining. Está nublado. It's cloudy. Está oscuro. It's dark. Hace buen tiempo. The weather is nice. Hace mal tiempo. The weather is bad. Los vasos están vacíos. The glasses are empty. Los míos están llenos. Mine are full. Estas palabras son alemanas. These words are German. ¿Cuándo son las reuniones? When are the meetings?